Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estáis aquí con vosotros en las ondas para intentar que la música clásica sea más popular y más conocida. Hoy tenemos el honor, que sabéis que aquí en Crash Clásica tenemos la fortuna de traer a gente de mucho peso. En este caso tenemos a Pedro Ordiérez. Bueno, muy buenas noches, Pedro Ordiérez, ¿qué tal estás? Perdonad, que siempre aquí en Radio Crash hay una cosa que se llama los electroduendes. Entonces siempre están por ahí danzando y ahora mismo, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Pues encantado de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí entre amigos. Hola, buenas noches. David, ¿cómo estamos? Bien, contento de tener aquí a Pedro. Dice que es un placer, pero bueno, todavía no sabe lo que está hablando, esperemos que no se arrepienta. Vas a hacer un ébole, ¿no? En los siguientes minutos. Bueno, le has llamado gordo también, o no sé qué has dicho, ¿no? Antes, Enrique. ¿Gordo? De peso. Cada día más. Cuando tienes que poner una foto luego en el podcast para que vean que es una selfie de nuestro invitado. Bueno, pues muchas gracias por venir. Ya mientras estaba sonando la sintonía, ya estaba ahí, ya estaba participando en el programa, decía, Sostakovich. Luego, cuando yo a Inés, con su canto a la rebelión, ya se estaba empezando a reír, o sea que vamos a pasarlo muy bien. El apellido de Pedro ya ha sonado en este programa hace bastante tiempo ya. Uno de los primeros invitados que tuvimos fue también violinista, por eso repetimos, porque hace mucho que no teníamos un violinista, que fue Joaquín Torre, Quino, para los amigos que lo somos todos. Y entonces, pues hablando un poco de su aprendizaje, citó al padre de Pedro, que es Alfonso Ordiérez, que seguimos intentando traerlo. Hoy creo que estuvo a punto, pero bueno, a última hora le debió dar un poco de pereza. Yo lo intento hasta el final. Sí, ¿no? Bueno, hay que pillarlo en verano, que esté por aquí instalado en Gijón. Él hace como les golondrines. Pasa el verano. Migra, sí. Exacto. Bueno, cuando me lo presentaste, me acuerdo que lo que él dijo. Sí. Exactamente. Pasa el verano en Gijón y el invierno en Oviedo. Él siempre dice que la bajada de bandera para volver para Oviedo es cuando empieza la temporada de la OSPA. Volver para Oviedo para ir a todos los conciertos. Es una persona que pues, de su edad y toda la música que ha vivido, no se pierde un concierto de Augusto, lo ves en los otros conciertos. Bueno, Pedro, pues bienvenido. Nos trae una selección musical muy, muy jugosa. Pedro, una presentación, me corregirás y ampliarás, pero una presentación así somera. Actualmente es ayuda de solista de violín segundos de la OSPA, nuestra querida orquesta de la región, la cual somos abonados, Enrique y yo, y animamos a todos los oyentes a que lo hagan. Y además ha refundado la orquesta universitaria, que en su día la había dirigido tu padre, precisamente, ¿no es eso? Sí, el proyecto lo había iniciado mi padre hace 38 años. 37 y mucho. Uh-huh. Y bueno, después de, yo creo, más de 20 años sin funcionar, pues desde el año pasado estábamos intentando rehacerla, en realidad. Uh-huh. Y con el nuevo equipo rectoral de la universidad, y al final este año parece que por fin arrancamos. Bueno, Pedro, perdona una pregunta, ¿y por qué se cortó la orquesta? Es un tema. Yo creo que se cortó en el año 86, 87, y en su día, vamos a entrar en polémica ya, pero en su día... Para eso estamos aquí, estamos aquí. Radio Libre. Bueno, mi padre estaba dirigiéndola y se aplicó la ley de incompatibilidades. Otra vez. Es que hablamos siempre de eso, siempre sale. Si os fijáis, la ley es del 85 y bueno, se aplicó. Ya. Tu padre era profesor del conservatorio, claro. Mi padre era, claro. Sí, estaba en la orquesta. Bueno, mi padre estaba en todo, claro. Estaba en la orquesta. Era el concertino de la OSA, ¿no? Estaba en la OSA, en el conservatorio, dirigía la orquesta del conservatorio también. Y creo que una banda también. Madre mía. Sí, sí. Y cuatro hijos. O sea, que todo ha sido por su culpa. Fue quien levantó la liebre de las incompatibilidades. Sí, fue uno de los tres primeros con Antonio Parrillas y con José Ramón Hevia, que les aplicaron la ley a los músicos. Ah, José Ramón Hevia también. Y o sea, eligieron el conservatorio en aquel momento. Ya. José Ramón Hevia, hemos hablado de él aquí. Sí. A propósito de... Bueno, el Cuarteto Quiroga, hemos hablado alguna vez también, que está liderado por su hijo mayor, por Aitor Hevia, que es de tu quinta más o menos, ¿no? Totalmente, estudiamos todos los años juntos. Cada uno con su padre ahí, la piquilla. Y luego hablamos también porque en los conciertos del Marqués, con los que organizamos este verano, tocó su otro hijo, David, tocó unos dúos ahí de violín viola, y bueno, nos compró las camisetas y eso, hemos hablado ya mucho de ellos. Bueno, pues su padre José Ramón fue la otra persona, al parecer, que mira, esto no sabía yo. O sea, fueron las tres primeras víctimas de la ley de incompatibilidades. ¿Y quién decías que era el otro? Antonio Parrillas. Que este era el fagot, exactamente. Y también era profesor en el conservatorio. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Y qué programa vais a estrenaros? ¿Tenéis ahora el primer concierto en Pues el primer Vegadeo, concierto ¿no? lo damos en Vegadeo, en el foro de la comunicación y escuela de Vegadeo. Y estamos invitados allí. Nos invitaron ya el año pasado, pero la verdad es que nos ha venido un poco pronto el concierto, porque es a principio de curso y entre organizar todo, la orquesta, la selección de gente y todo. Uh-huh. Pero bueno, vamos a intentar. ¿Qué repertorio lleváis? Pues mira, llevamos un concierto grosso de Händel, Opus 6 número 1, y llevamos la Sinfonía 104 de Haydn, la última de las que compuso. Uh-huh. Y la gracia es que el concierto grosso también lo hacía la universitaria en origen. Ya. Opus 6 son los que son solo cuerda, ¿no? Que son solo la imitación del Corelli y que es Opus 6 también. Exactamente. El concertino es el típico trío sonata de esto, ¿no? Lo que pasa es que luego añadió un par de oboes y un fagot, pero a posteriori. En realidad, él limitaba a los de Corelli tal cual, que además, curiosamente, son la Opus 6 también. Entonces, conciertos tal cual. Y que también son 12, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Tal cual, con dos solistas de violín y uno de cello. Bueno, escuchamos un poco, ¿os parece? Vale. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, a ver, pregunta que tengo que hacer yo, porque tengo aquí todo lo que vamos a poner hoy. ¿Concierto Grosso o Opus 6? Sí, exacto. ¿Y qué os pongo? ¿Alegro? Lo que más rabia te da. Pues vamos a empezar con ganas, ¿no? Sí, claro. Que empezamos muy bien, ¿no? Bueno, inmejorable empezar. Espera. Se está repitiendo. Estamos en un bucle. No pasa nada, los electroduendes, ¿sabes? Que siempre están danzando. Hoy es nuestro primer programa de la segunda temporada, por así decir, ¿no? El programa pasado cerraba nuestro primer año en las ondas. Fue un programa muy triste porque lo dedicamos a la memoria de toda la gente que se nos fue este año, en particular de Juan Carlos, vecino de aquí del barrio, que por cierto era compañero de Pedro en la orquesta. Según con qué disposición tocaríais al lado, calculo, ¿no? Muchos años cuando estaban los chelos, si tú estás a la derecha, según se mira, de los violines, él estaría a la izquierda de los chelos, o sea, que estaríais, aunque no en el mismo atril, pero sí estaríais al lado. Y luego cuando cambiamos a los violines fuera, también lo tenía al lado. Ah, claro. Pues bueno, desde aquí te testimoniamos nuestra envidia por haber Juan compartido. Carlos, por cierto, que tocaba el chelo en aquella orquesta universitaria, era el primer chelo. También. Claro. Pero bueno, pero no era universitario, tocó bueno por tocaba por, era porque era el crack. Estrella invitada. Era fichaje. ¿No? No, esta música además, bueno, él para hacer, bueno, era insustituible en muchas cosas, ¿no? Pero para hacer los continuos estas cosas era algo fantástico. Me estaba acordando yo de él ahora mientras sonaba. Pues gracias por traernos esto, porque es un prodigio de alegría, de frescura y bueno, de esperanza para este año. Händel no ha sonado mucho aquí, Enrique, yo, igual es hasta la primera vez que suena algo de Händel, no lo sé. No, ha sonado algún otro programa. Ahora pero mismo no sé decirte qué pieza, pero no hemos abusado de él. Händel, tenemos la sensación muchas veces que le pasa como tantos otros, que tuvo la mala suerte de coincidir con Bach, ¿no? Entonces, bueno, pues ha pasado la historia a Bach como el compositor un poco más trascendente de la época, pero todo lo que reivindicamos a Händel es poco, porque tiene una de hecho, una producción y una capacidad para mimetizar estilos, porque esto es italiano totalmente. De hecho, para mí es curioso, el concierto que hacemos con Händel y con Haydn, ¿sí?, son un poco como los dos oscurecidos por Mozart y por Bach. Exactamente. Y tienen una vida un poco parecida, porque los dos se fueron a Londres a triunfar y bueno, los dos son alemanes y los dos están, a ver, son grandísimos, pero un poco claro, siempre a remolque de Bach y de Mozart. Haydn sí que hemos escuchado aquí varias veces oratorios, la creación y demás, somos muy fans, y en su día sí lo dijimos que bueno, para Haydn era un modelo absoluto, ¿no? O sea, cuando escuchó el Mesías dijo yo quiero hacer algo parecido, y fue cuando hizo creación, estaciones, todo esto. El itinerario que dices tú, pues parecido, triunfaron en Londres y fíjate hasta qué punto se los ha apropiado el mundo anglosajón, que incluso en Estados Unidos hay una Haydn and Händel Society o algo así, ¿no? Sí. Que se dedican sobre todo a hacer música de estos dos, muy grandes. Bueno, pues qué bien que empecéis con esto. Es una música como muy sana para los chicos, seguramente, ¿no? Muy, sí, muy yo creo didáctica. Que se ha perdido un poco. Antes hacíamos más música de esto, ¿verdad? Hablamos otro día con Marco de este tema, que es verdad que ahora ha quedado en un limbo un poco el barroco, porque antes las orquestas, la OSPA, si es más lejos, de vez en cuando te metían un concierto grosso, sí, o un Brandenburgo debajo o algo así. Y ahora, el otro día hacemos de hay miedo. Con Marco. Exactamente. Parece que es patrimonio de los especialistas, pero luego estos siempre están sacando tesoros olvidados por ahí. Eso es lo que disfrutamos nosotros. O sea, lo que es el claro, yo no soy profesional de la música, con esta música disfrutamos muchísimo. O sea, una cosa, a mí, de hecho, me extrañó, porque estaba buscando, como lo vamos a hacer, pues está lo típico, en YouTube, ahí claro, buscando. Claro. Pues no hay tanto de esto. No hay tanto. Y la mitad son orquestas pues de chicos o de jóvenes, sí, y tal, y la otra mitad pues de dos o tres grupos muy especializados. Sí. Sí, creo que desde las grabaciones aquellas de Musici, ¿no? Y English Concert grabó mucho esto, ¿no? También con Trevor Pino y tal. Sí, y la English Chamber también. Sí, pero a partir de ahí ya, bueno, sí, lo que dices tú. Bueno, pues nada, pues repetimos, muchas gracias. Entonces esto nos lleva a Haydn, como tú decías, ¿no? Que hacéis la 104, o sea, el very end, ¿no? De Haydn, el sí, cuarto de la 104, la Sinfonía de Londres. El cuarto movimiento, además, es un momento muy festivo, tiene ahí como un ron. Es casi asturiano, un poco. Parece una fiesta de Prado, ¿no? Porque sí, tiene como sí, un roncón de la gaita. Sí, bueno, pues venga. Adelante con ello, Enrique. Vale, vamos para allá. Sinfonía 104, cuarto venga, movimiento, re mayor. Thank you. esta música también. Además, se agradece que los fragmentos son suficientemente cortos para que podamos emitirlos enteros, que es la gran frustración que tenemos siempre Enrique y yo de andar mutilando obras maestras. Me decía Pedro, así a micrófono cerrado, espero, cerrado, ¿no? Sí, que sí. que tiene un toque como celta esto, ¿no? Desde luego que sí. Podemos proponerlo para el arco atlántico, a ver si nos lo dejan tocar como música celta. A título de curiosidad, comentar que precisamente este movimiento estuvo a punto de sonar en los conciertos que organizamos este verano de Radio Crash, porque hay un arreglo de esta sinfonía para flauta y cuarteto de cuerdas, que fue uno de los conciertos que se hicieron. Arreglo hecho precisamente por Solomon, que era el concertino de la Orquesta de Londres que estrenó las sinfonías de Haydn, que se le encargó las 12 últimas y que era como el empresario allí, sí, ¿no? El predominante. Y estuvimos a punto de tocarlo, al final no... Porque fue como la segunda vez que le encargaba... cuando le encargó este grupo de sinfonías, me parece que estaba un poco en horas bajas, y entonces para puede volver a... Hay algo de esto, me parece. Puede ser. A reeditar éxitos. Haydn habíamos traído aquí, sinfonías no, había sonado el Cuarteto Emperador, ¿verdad, Enrique? Sí. Y algo de la creación y de las estaciones, así que mira, esto... Por cierto, me acabo de acordar, Händel sonó nada más una de las antífonas de la coronación... El Zadok de Priest, por la coña de lo del himno de la Champions. Ah, es verdad. Que sonó Händel, pero nos faltaba la música instrumental. Estuve a punto de traerte otra, la de Scherzen Fida, de la ópera de Ariodante. Ajá. Pero por variar un poco, es que si no eran dos igual. No, pero bueno, oye, mira, así es, nos va quedando claro el programa que vais a hacer, que la verdad es que es un programa precioso, precioso. Bueno, pues que tengáis mucho éxito. Cuéntanos un poco la composición de la orquesta, ¿cómo habéis hecho el reclutamiento, la acogida de los universitarios y demás? La orquesta tiene ahora mismo un 81% de gente de la universidad. Uh-huh. O sea, estudiantes o profesores o gente del máster. Uh-huh. Y luego hay el resto, pues son del conservatorio, la mayoría, uh-huh. y luego algunos amigos. Alumnos del conservatorio. Alumnos uh-huh. del conservatorio. Uh-huh. Y algunos amigos que vienen a echar un cable. Uh-huh. Bueno, la idea es un poco un tipo de orquesta que podamos juntar generaciones y ayudarnos unos a claro. otros. Y... No, pues vamos, yo confío en que tengáis, en que el reclamo funcione, porque es algo muy necesario. Yo encontraba como un salto ahí un poco entre lo que son las orquestas de los conservatorios profesionales, y luego ya las orquestas profesionales como la tuya o la OFIL, ¿no? Y a veces me da la sensación que faltaba una orquesta amateur, pero de calidad, ¿no? Una pregunta que os iba a hacer. Muchas, o sea, hay universidades que tienen estas orquestas en otros países del mundo. Claro. Bastantes, vamos. Sí, yo me acuerdo, claro. La verdad es que fui una vez a un concierto aquí en Gijón, en la Universidad Laboral, y era de una universitaria, era de nuestra norteamericana. Sí. Bueno, hay, en las universidades en Estados Unidos tienen la ventaja de que la música está incorporada. Entonces, claro las orquestas que tienen son potentísimas. Incluso algunas llegan a ser profesionales. Claro. Nosotros tenemos el honor de ser la primera orquesta universitaria en su día, en el año 79, España. De España. Ahora uh-huh. hay bastantes. Ahora hay 15 uh-huh. o más de 15, creo. Con algunas muy potentes como la de Valencia, en Alicante, claro. Pero bueno, la primera original uh-huh. Fue aquí, que además se hizo la el día Pelayo, que, la fundó Pelayo, ¿no? que nací yo. Ah, bueno. Mira. El mismo día que nací yo, a mi padre le regalaron un babero. Madre mía. Y una batuta. Por eso yo le tengo un cariño especial a esta orquesta. Hombre, siempre quise que volviese a funcionar, porque en realidad toda mi infancia, de ir a los ensayos y de este tipo de música, rodea mi infancia. Entonces, claro. por ejemplo, este concierto grosso, yo no sé, yo escucho ahí a mi hermano tocando. Claro. Es una música que queda de una manera especial. Uh-huh. Pues la verdad es que es muy de agradecer por esto que te decíamos, ¿no? Porque entonces, alguna vez aquí hablando, Enrique y yo estamos un poco obsesionados por la falta de presencia de la música clásica en la sociedad, ¿no? Y alguna vez hemos desgranando así causas y síntomas, tenemos la sensación de que hay un poco ese prejuicio de que en música, si no eres un profesional, no lo vas a hacer bien, ¿no? O sea, falta ese sustrato de amateurs de calidad, de amateurs que que respondan a la etimología de la palabra, que es por otra parte. Bueno, yo siempre tuve un poco de envidia de y esto que ahí fuera se ve, ¿no? O sea, esto hay, que pasa en Valencia con las empresas o en Valencia con las bandas, claro, claro. Que tienen una serie de gente amateur de toda la vida claro. que está allí, y luego se juntan en verano gente, a lo mejor el solista de flauta de la ONE, sí, el solista sí, de pueblo, y vuelven verdad, y sí, vuelven a tocar de, sí, y ahí nadie cobra nada, es un, claro, es una claro, cosa claro. social, es claro, una cosa de pues porque les apetece, ensayan claro. al aire libre, es una, yo siempre tuve mucha envidia de eso, ¿no? Mm. Y nosotros en la orquesta esta que queremos hacer es un poco esta idea también de colaboración, pues... de tampoco buscamos ser los mejores. No, hombre, pero intentar bueno, hacer lo mejor que podamos, claro, eso sí. A nivel amateur, pero dignificar un poco el término, ¿no? En los coros hay un poco más de movimiento coral amateur, pero en las orquestas es relativamente escaso. Yo, de todas formas, tengo esperanza que, mira, colateralmente con el tema de la crisis y el paro y demás, ahora hay una población de músicos, de gente con mucha formación que acabaron un grado medio o incluso un grado superior de instrumento y no se han dedicado a la música, lo cual en nuestra generación era más raro, o sea, que todo sí. lo que hacían superior había trabajo para todos, ahora ya no, hay gente que toca muy bien y se dedican a cosas que no tienen nada que ver, igual esto podría ser puede ser una manera de canalizar un poco esa inversión en tiempo que hicieron, bueno, y de dar salida a esa pasión que se supone que siguen teniendo. Pues nada, ya haremos propaganda entre todos, a ver si algún día podéis hacer la octava de Mahler. Bueno, la verdad es que claro, nos vimos que un poco... La idea original era una orquesta de cuerda pequeñita, sí, ¿no? y cuando empezaron a llegar solicitudes, y bueno, entre el año pasado y este llegamos a 113 uh-huh. solicitudes. Luego al final nos hemos quedado en una orquesta de entre 40 y 50, uh-huh. Pero claro, teníamos tanta gente de viento, tanta gente claro, de que al final... Será problemático de equilibrarlo, ¿no? Porque se nos fue un poco de las manos, la equilibrar verdad. Equilibrar la plantilla, digamos, ¿no? Sí, porque no puedes elegir. O sea, claro. hay por eso dejamos ese 20% de gente claro. externa para poder, pues si por ejemplo no existe ningún tuba claro. Universitario que quiera claro. estar allí o simplemente no lo hay, pues bueno, poder echar mano de alguien de fuera, claro. Uh-huh. Uh-huh. Perfecto. Bueno, ¿qué más nos propones para escuchar? Veo tienes una lista por aquí muy muy interesante que tendrá que ver, como imagino, con otros momentos de tu, pues tu recorrido. Si vamos atrás, el concierto de Bach de violín y oboe también es otra de esas obras que tengo grabada con mi hermano tocando el oboe con el hijo de Maripaz, una profesora también de la antigua OSA. Uh-huh. Y no sé, es un concierto, nunca lo he tocado, nunca, siempre tengo ganas de tocarlo, nunca, mira que jolín, tengo amigos oboístas. Y este segundo movimiento, quizás un poco menos conocido que el de dos violines de Bach. Pero es un poco la misma idea, es como un trío sonata. Pero es muy parecido, con los solistas superponiéndose. Sí, exactamente, con retardos todo el rato. Todo el rato, y me parece, a mí me parece tan bueno como aquel. Hay una versión de dos pianos también, ajá. Hecha por el propio Bach, pero a mí el de violín y oboe me parece el mejor. Pues bueno, adelante. Pues vamos para allá. Thank you. preciosidad, qué barbaridad, qué cosa más bonita. Esto es maravilloso. Acá este final de la dominante, ¿no? Que luego empieza, luego el enlace hace una relación ahí de tercera. Muy guapa. Esto es maravilloso. Esto también estuvo a punto de sonar en los conciertos Marqués, porque uno de los grupos que tocó era un cuarteto con oboe, y este movimiento concreto se puede hacer sin la orquesta. Realmente son los dos. El oboe solista era Román Álvarez, que lo conocerás seguramente. Claro. Que va a participar también en la próxima edición, que ya estamos aquí conspirando para hacerla. Y una de las obras que yo tenía mucho empeño en que tocase era esta. O sea que, bueno, igual se puede organizar algo. Por cierto, no he dicho que uno de los próximos compromisos de la orquesta universitaria es tocar en el Festival de Radio Crash el verano que viene. Tenéis carta blanca para hacer el programa que queráis. Sabéis que vais a seréis la estrella del festival. Sí, la verdad que sí. Lógicamente, y vamos, esperamos con Yo voy muchísima... a decir un yuhu, pero ni otro. ¿Okay? Sí, sí, hombre, por supuesto. Bueno, entonces ya hemos... Mira, de la pareja que hablabas antes de eclipsados, ¿no? De Händel y Haydn, ahora hemos puesto a Bach. Y curiosamente tienes a Mozart también, ¿no? Mozart veo por aquí, Sinfonía 29. Esta es maravillosa. Me costó no poner a Beethoven. Bueno, nunca... Es que... Pero luego al final dices, hay que cortar por algún lado. Claro. Mozart, Sinfonía 29. ¿Por alguna razón particular, Pedro? Sí, para mí esta sinfonía... lo primero que yo me llevo ya 15 años tocando en segundos violines, sí. y para mí esta sinfonía nos da en el primero y en el segundo movimiento nos da un temazo. ¿Ah, sí? que en realidad es el acompañamiento de los primeros, pero es más guapo que el propio pero tema, a mí me gusta casi más que el tema principal, y esta sinfonía para mí fue importante porque fue la primera vez, yo estaba en la Honda, fue la primera vez. La hicimos para un festival en Cuenca y vino la concertina de la orquesta de Hanokurt. Uh-huh. Y fue la primera vez que a mí me empezaron a hablar un poco de tocar sin vibrato, de estas cosas. Fue hace ya 20 años de esto. Y yo tenía una idea muy concreta de cómo tocar estas cosas y de repente, yo tenía 16 años, uh-huh. y fue un flash que... Y desde entonces esa sinfonía me encanta. Uh-huh. Me la redescubrió totalmente. Uh-huh. Simplemente dos incisos por aclarar a los oyentes. Ha citado la JONDE, siglas de Joven Orquesta Nacional de España, que ya hemos hablado de ella aquí alguna vez, hemos tenido más invitados. Guillermo Tuba habló algo de, yo creo, sí, de la orquesta también. Y Harnoncourt, es Nicolás Harnoncourt, recientemente fallecido, ¿no? Que uh-huh. Gran director y revitalizador del momento historicista, escritor también, tiene ensayos muy famosos, y la orquesta así de referencia de él era la Concertus Musicus Wien. Concertus Musicus Wien de Viena. Muy bien. Aunque él era chelista de la Filarmónica de Viena. No sabía, claro, luego tocaba la viola de gamba, ¿no? Él empezó como chelista con los pantalones de pata elefante y las patillas, sí, y tal. En los 70 eran muy crueles. Sí, sí, sí. Fue la época más horrible, sí, es verdad. Sí. Bueno, los 80 no te creas. Ah, es que a mí me pilló los 70, ¿eh? Yo era pequeño en los 70, no es tú lo horrible que era aquella época. Bueno, o sea que y has hablado del papel de violines segundos en la orquesta. No os quejéis porque estamos las violas ahí, que eso sí que es frustrante. Bueno, ya hicimos un homenaje a la viola muy importante en el programa, acuérdate. Sí, sí. ¿Eh? Hicimos tres programas. Tres programas hicimos. Hay que barrer para casa. Bueno, vamos a escuchar a Mozart un poco. Venga, vamos. Thank you. ¿Qué más se puede pedir? Qué bonito, qué alegre, qué bien. Bueno, oye, veo por aquí un poco de... Quedan tres cositas muy apetecibles también. Puccini, Schubert, música de cámara. Bueno, nuestra gran vocación, cuartetos. Rosamunda, ¿escuchamos un poco? Schubert. Vamos, un segundo, voy a buscarlo, ¿eh? Sigue hablando un poquitín que tengo que buscarlo por aquí. ¿Por qué nos traes esto, Pedro? Bueno, porque... A mí, bueno, Schubert me gusta mucho, pero en música de cámara me parece que da lo mejor que tiene, los Lieder, sí. Y en música de cámara tiene un plus. Y, por supuesto, el de la muerte de la doncella, el cuarteto mítico que todos tocamos o queremos tocar en algún momento. Pero luego está este, que es tan bonito casi como él. Y luego la música de Rosamunda, le tengo cariño porque la tocábamos con la orquesta del conservatorio. Ah, claro, música incidental, ¿no? Sí, y la dirigía mi padre también. Ajá. Y no sé, tengo un recuerdo ahí, bueno, de esas melodías. Entonces, no sé, me gustó traer esto. Aquí, Enrique y yo somos muy fans de la música de cámara. De hecho, los tres primeros programas que hicimos fue una panorama... Bueno, hicimos el programa cero, que era así un poco declaración de principios, y los tres siguientes fueron precisamente una panorámica sobre el cuarteto de cuerda, que nos parece un género, pues evidentemente... cumbre y sintético, ¿no? ¿Cuál ha sido tu relación con la música de cámara? ¿Has tenido la suerte de hacer así de manera formal? Lo último que hice, teníamos un grupo, un cuarteto, Lo que pasa es que, claro, uno era de la UFIL, otro del conservatorio, y al final era muy difícil. Fíjate, de hecho, tengo la tristeza de... Ganamos un par de concursos, y uno era que nos daba un concierto en todas las filarmónicas de espera, España. Que tenías un grupo con Sabel, con Javi, con Javi Chelo, el de la UFIL, y con el AGE. Ah, claro, sí, es verdad, un cuarteto, sí. Y sí. Bueno, fuimos a Lugo, fuimos a... Y yo creo que, no sé si, de 15 conciertos que nos ofrecieron, solo pudimos hacer dos. Joder, qué pena. Porque, era muy difícil compaginar con las orquestas que tuviésemos... Claro. Siempre pedíamos fin de semana y las filarmónicas nunca nos daban. Claro. Y al final, bueno, es muy difícil mantenerlo. O haces como Aitor y te la juegas todo. Ya. ¿Y cómo se llamaba el cuarteto que teníais? Era Cuarteto Astur. No éramos muy originales con los nombres. Bueno, aquí en Gijón todo se llama Jovellanos. O sea, no te preocupes, pero lo que haría Jovellanos. Hicimos una votación y a nadie le gustaba Cuarteto Astur, pero por omisión, todos votamos como segunda o tercera opción y al final fue la que salió. Es normal. Bueno, pues vamos a escuchar un cuarteto más bien es Castur, que es el movimiento lento de las variaciones del cuarteto de Rosamunda, la menor de Schubert. Bueno, queridos oyentes, me ha mandado ahí el jefe que fuera cortando y estaba aquí concentrado escuchando la música. Pero bueno, abreviando, bueno, son un montón de variaciones, este momento ya es un poco más desarrollado. Dije la menor, me refería a la tonalidad principal del cuarteto, primeramente. Esto evidentemente es, el tiempo lento está en relativo mayor, en do mayor. Te traigo muchos segundos movimientos y los tonos, claro, ni uno. No, bien. Bueno, y tenemos dos cosas muy jugosas para acabar. Es un poco de ópera. Puccini, que nos ponías de Puccini, Madame pues, Butterfly. Sí, Puccini fue mi primer acercamiento a la ópera cuando era un crío, con la Bohème en realidad. Uh-huh. Y curiosamente fue lo primero cuando entré en la orquesta. Yo había tocado en la OSPA alguna vez, pero uh-huh. cuando entré oficialmente en la plaza y tal, lo primero que toqué fue Tosca. Ajá. Y para mí, tocar en el Foso a mí me encanta. No, a lo mejor si tuviese que estar toda la temporada ahí, pero cuando hacemos una obra como el Wagner o el o Puccini, y Puccini, todo lo que pasa en el Foso, que es mucho más de lo que sale. Wagner no fue en el Foso, en realidad. Wagner tenéis detrás, sí. Sí. Sí, pero bueno, pensaba más en Tristán y sí. Eso, que era más asumible que la última. Pero Puccini siempre me da la impresión de que la gente no sabe toda la música que hay ahí abajo, que está pasando. Hay mil detalles que luego ni en los discos ni en salen, ¿no? Casi a veces me dan ganas de quitar un rato a los cantantes y que escuchen la orquesta. Sí, cierto es. Y este pasaje no es especial, no es de lo más famoso de Butterfly, ni mucho menos, pero es de estas que pasan muchas cosas abajo. Entonces, uh-huh. es un momento que siempre me gusta mucho en esta ópera, cuando estamos tocando. Pues adelante. Son tutte al sommo del pennio, già del femmine usciame qual di vel col fogliame, so del brusio. Thank you. estado ahora intentando escuchar solo la música, lo que estaba intentando, según aquí nos ha dicho Pedro, pues estaba intentando hacer eso. Es difícil, porque estás escuchando... El colorido que tiene es una maravilla, una maravilla. Por cierto, hablando de ópera, aprovechamos para recordarles que no dejen pasar la oportunidad de ver alguna de las funciones de Elixir d'Amor, que es la ópera que está haciendo ahora la OSPA, justamente la orquesta de Pedro. Una ópera ideal para todos los públicos, cortita, muy divertida, además una puesta en escena especialmente hilarante, caso director asturiano Oliver Díaz, muy de casa, solista asturiana Beatriz Díaz en el papel de Adina, una maravilla. Coincidimos otro día en Seo General, para no perdérselo. Bueno, y para acabar, nos está diciendo Pedro que tenemos otro que también está, otro de los compositores en la sombra, ¿no? De las caras B. Cuéntanos. Sí, yo tengo mucha debilidad con este, con Prokofiev. Me da mucha pena que estaba a la sombra de Shostakovich siempre en su vida. Y tuvo tan mala suerte que se murió el mismo, que comentábamos, murió el mismo día que Stalin. Esto ya lo habíamos que, contado que nadie, sí. Nadie fue a su funeral. Luego al hombre, cuando estaba en el conservatorio, su profesora de piano le decía que mejor se dedicaba a la composición, que le veía más futuro, y el de piano le decía que mejor se dedicaba al piano, que le veía más futuro que con la composición. Y luego él se presentó al examen final, al concurso, con un concierto suyo, con el primer concierto de piano, y lo ganó. Toco y... Había otra anécdota muy buena en el libro aquel, ¿te acuerdas? El pijama, dice. El pijama, ¿cómo era aquella, Enrique? Y le pillaron... ¿Cómo era la historia? Era el hombre que volvió... Bueno, estaba no sé, estaba, que era en Inglaterra o en Francia. No me acuerdo también, entonces volvía... En algún momento era la Unión Soviética, ¿no? El hombre, claro, iba con una maleta, con lo típico, pues con un pijama bueno, de seda, oye, era Prokofiev, no era cualquiera. Es cuando abrió el miliciano, abrió aquello y sacó y dice, ¿pero esto qué es? Dije el hombre, un pijama, ¿cómo va a ser esto un pijama? Y el hombre ya vio que estaba metiéndose un follón muy gordo yendo a la Unión Soviética, pues no sabía lo que era un pijama. Es que hablamos aquí de un libro, ¿cómo se llama? El ruido del tiempo, era Julian Barnes, sí. Que habla sobre... Bueno, la censura, época de Stalin, hablaba mucho de Shostakovich y Prokofiev, un libro fascinante. Bueno, pues ¿qué nos recomiendas escuchar? Pues mira, el segundo movimiento del segundo concierto de violín, que yo lo toqué precisamente para entrar en la orquesta. Ajá. Fue una de las cosas que llevé, porque le tengo mucho cariño a este concierto, y este movimiento me parece muy distinto a todo lo que a lo que normalmente se escucha en conciertos de violín. No hay un violín virtuoso ni nada de esto. No sé, es distinto. Perfecto, pues les dejamos con Prokofiev. Aquí nos despedimos. Pedro, un millón de gracias por venir. Muchísimas gracias por esta música tan fantástica y muchísima suerte para ti y para tu orquesta, que la cosa siga creciendo y que tu carrera como director incipiente sea muy, muy, muy larga y muy y llena de satisfacciones. Y es el momento de, a lo mejor, ya que hablamos tanto de tu padre y de la manera en que está siguiendo sus pasos, de citar aquello que decía Max Valdés, que deseaba que algún día acabase siendo también concertino de la OSPA, igual que lo fue tu padre. Este es nuestro deseo. Nos quedamos con Prokofiev. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Pedro. Bueno, os pido a todos vuestros oyentes, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Y ahora va Prokofiev. Thank you. Thank you.